Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. ...19:37... qué maravilla, ¿no? La verdad que da gusto escuchar ese fuelle de ese modo. Que parece de más allá. El que viene dice, de ahí, con el que viene de la entraña misma de la orquesta. Exactamente, que nos dice el más allá que todo es posible. Si Piazzolla, a quien escuchábamos junto a su querido maestro y entrañable amigo Aníbal Troilo Pichuco, nos decían que esto se puede hacer juntos, que todo lo maravilloso se puede hacer y que este país además puede hacer cosas maravillosas como estos sonidos que compartimos al aire. Volver de Gardel y Lepera por Aníbal Troilo Pichuco en dúo con Astor Piazzolla. Una verdadera maravilla realmente. Bueno, siguen llegando los mensajes. Vos sabés que esta mañana, en Desde el Barrio, Carlos Aire hizo una confesión personal muy aventurada. Así que lo felicitamos por su valor, ¿eh? A Carlos. Le mandamos un gran saludo, está escuchando con mucha atención. Acá nos dice Pablo Gerardo Lano, el camino que tomaron con Astero Río Santiago no va por el camino industrializador, les llevaron solución y no la quisieron tomar. Hicieron la suya poniendo un aeronáutico que manejara un astillero. Y añade, el pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Cuál es el precio de boca de pozo en Argentina con costos argentinos? Nunca lo quisieron decir, ni los que se fueron, obvio, ni ahora los que están. Fuerte el debate. Lástima que no leíste las informaciones sobre el proyecto en su plenitud, ¿no? ¿Cómo sabes que todo va a salir mal de antemano, Hernán? No, yo no digo que vaya a salir mal. Nosotros apuntamos a... Lo acabás de decir, estuviste media hora diciéndolo. ¿Cómo? No te escuché. Estuviste media hora sosteniendo la hipótesis esa, señalando que todo va a salir mal. Ah, primero y principal, que yo no dije eso, apunté a un aspecto que lo advertimos aún en tiempos de campaña, donde no quedaba claro la resistencia que habíamos hecho al traspaso de la justicia ordinaria, insisto, en todos los fueros, pero en particular en el fuero que nos compete, y qué desastre entrañaría para los trabajadores. Con lo cual, en los debates previos, en todos los grupos, en aquellos grupos de trabajo que había dispuesto el comité de campaña, estos temas quedaron claros, porque era, por otro lado, la exigencia de agenda del Fondo Monetario Internacional. Me referí solamente a eso, no. Después Pedro Kesselman sí se expresó sobre otros detalles del fuero federal, sobre el cual yo creo que hay que hacer modificaciones, aunque sea ligeras, pero hay que hacerlas porque el fuero penal federal ha ejercitado una acción escandalosa en estos años. Pero como un paquete entraña distintas variables, hay que estar muy atento porque la picardía se cuela por cualquiera de los intersticios y ahí podemos tener algún dolor de cabeza. ¿Pensás que esto enlaza con la política económica del gobierno? ¿Que hay un hilván entre esto que estás señalando de hacer una reforma al servicio de los patrones, dijiste vos en un momento, está relacionado con la política económica que lleva adelante Alberto? No, yo dije que el traslado de los tribunales laborales a la órbita de la ciudad de Buenos Aires es un anhelo patronal, no es un anhelo popular, por el contrario. Hemos dicho, yo no digo que Alberto... ¿Pensás que Alberto, esa acción enlaza con la política? general? Sí, claro. Sinceramente, pensás que sí, que pasa con la política si así general. Si así fuera, sí, fundamentalmente enlazaría con, digamos, las indicaciones que de hace 2 años y largo está sosteniendo el Fondo Monetario Internacional en ese sentido. Yo no digo que el proyecto del cual no conocemos mayores detalles vaya a significar esto. Como fue un trascendido, nos ocupamos sencillamente de salir del cruce. Cuando haya un proyecto real, opinaremos. Por ahí esto simplemente es un ejercicio de prevención que termina en eso y nada se dice al respecto. Pero hay un viejo dicho que es: cuando el río suena, suena el río. Entonces, nosotros salimos al cruce y decimos que si hubo una bandera contra el macrismo que el movimiento obrero levantó y quienes sostenemos al derecho obrero hemos acompañado, es resistir el traslado de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Y justo es decir que no lo estamos opinando por el signo político del gobierno de esta ciudad, porque sería miope creer que solamente es una coyuntura la que nos lleva. Así gobernara, ¿sí?, cualquier dirigente, y vamos a decir lo mismo, la ciudad de Buenos Aires no puede fallar en materias nacionales y que en este caso tiene tan hondo alcance a toda la nación por la jurisprudencia que fijaría, con jueces dirigidos por una escribanía de dudosa representación política y por otro lado por normas procesales que hacen al fondo de la cuestión, tal como decía Kesselman en este tema de las aplicaciones y demás, que va a sufrir modificaciones porque siempre la ley de fondo, aunque no debe, puede modificar la sustancialidad del derecho de fondo. Pero el derecho obrero en principio lo defienden los trabajadores, ¿no?, sindicalizados, y luego utilizan herramientas. Puede ser un periodista que colabora con ellos. Sí, claro, un abogado, un legislador. No, digo porque el proyecto está, salvo algunos detalles que faltan, está en circulación. No, no te estás negando a leer el conjunto del material, tipo, no, yo ya sé lo que dicen estos liberales. No, porque lo dejamos en todo. No tomaste en consideración los otros puntos que están en danza. No, pues teóricamente puntos son partes que uno ha escuchado reclamar desde hace años, ¿no? Desde hace años. Pero si precisamente lo que dijimos es que no nos podemos pensar porque no sabemos en qué términos se va a realizar, pero que sí, efectivamente. Perdón, pero de los aspectos positivos no se pronunciaron, pero del negativo lo tomaron como un hecho, ¿me entendés? Bueno, porque es lo que nosotros advertimos. No lo tomamos como un hecho, hicimos especulación. No lo tomamos como un hecho. Estamos esperanzados a que esto no se concrete. Como circuló, lo opinamos. Sobre los aspectos positivos, sí, la reforma, la unificación de juzgados, de secretaría, del fuero federal, parece ser un sano impulso de licuar el poder extra de esta corporación que funciona en la avenida Comodoro Py, pero que una reforma judicial entraña otros aspectos, tal como aquella democratización de la justicia que finalmente no se concretó, pero que auspiciaba el gobierno con el cual uno simpatizó y apoyó de Cristina Fernández, y que en ese aspecto hemos polemizado, como fue la formación o creación de cámaras de casación, que sería precisamente un tapón complicadísimo en todos los fueros, ¿sí? Y nosotros opinamos que no lo acompañábamos, o por lo menos hubo voces dentro del mismo espacio que dijeron que no lo acompañábamos y dimos las explicaciones. ¿Por qué no? Entre otros, alguien que no es experto en términos legales, pero sí en términos judiciales, que es Horacio Barbisky, en aquel recordado enfrentamiento con Julián Álvarez, donde le señaló el error de aquel proyecto kirchnerista de última etapa. En ese sentido, me parece.